que esperar a que llegue tu momento. No te desesperes, lo presiento. Por eso vive la vida de cualquier modo, lucha por algo que te conviene. Debes conseguir ordenar lo cotidiano para así tener algún día un buen hermano. Piensa que tienes un buen futuro y conseguirlo te hace más puro. Te hace más puro. Tienes que esperar a que llegue tu momento. Pero lucha que te conviene para que no haya ningún invento de momento. Tienes que esperar a que llegue tu momento. Qué pena que seas tan linda y no tienes sentido.